es uno de los doctores y educadores con más años de servicio. Su labor es legendaria, ya que desde el año 1941, Inohara se ha dedicado a tratar pacientes en el Hospital Internacional St. Luke's en Tokio y enseñar en la Facultad de Enfermería de St. Luke's. Desde que cumplió 75 años, este reconocido profesional ha publicado 15 libros, incluyendo uno llamado Viviendo Mucho, Viviendo Bien, que ha vendido más de 1.2 millones de copias en todo el mundo. Como fundador del nuevo movimiento de la tercera edad, Inohara alienta a todas las personas a vivir vidas largas y felices, algo en lo que este doctor parece ser experto. Las claves del doctor Shigeaki Inohara para una vida larga y plena. 1. La energía proviene de la sensación de bienestar, no de la buena alimentación o del descanso. Todos recordamos cuando éramos niños y nos estábamos divirtiendo, con frecuencia nos olvidábamos de comer o de dormir. Creo que siendo adultos podemos mantener la misma actitud. Es mejor no saturar al cuerpo con demasiadas reglas, con demasiados horarios. Las personas más longevas, sin importar la nacionalidad, la raza o el género, comparten una cosa en común. Ninguno de ellos tiene sobrepeso. Para el desayuno, bebo una taza de café, un vaso de leche, un jugo de naranja, con una cuchara de aceite de oliva, ya que este producto es excelente para la salud de las arterias y la piel. En el almuerzo, tomo un vaso de leche con algunas galletitas, o nada si no tengo tiempo de comer. Nunca tengo hambre porque me concentro en el trabajo. Y la cena consiste de vegetales, un poco de pescado, un poquito de arroz, dos veces por semana, 100 gramos de carne magra. Hoy es muy común escuchar este término, ¿no? Las carnes magras, magras. Magras sencillamente son carnes sin grasas. Acá en Ecuador, ya en nuestros supermercados, podemos encontrar carnes magras con determinado grado de grasas que viene marcado en los paquetes. Y hay unas, obviamente su costo duplica muchas veces o triplica la carne común y corriente, que son absolutamente magras, es decir, sin una gotita de grasa. Y seguimos con el tercer consejo, ¿no? Siempre se planifica con anticipación, es decir, mi agenda, nos dice el doctor Inohara, mi agenda ya está completa hasta el 2014, con conferencias y las tareas habituales que realizo en el hospital. Sin embargo, en el año 2016 me voy a divertir un poco, ya que planeo concurrir a las Olimpiadas de Tokio. Recuerden, amigas, amigos, que este médico cumplió 101 años el año anterior. 101 años, y miren ustedes todo lo que está trabajando él, porque quiere ser uno de los pioneros de la longevidad, por un lado, y él dice además un vocero de la tercera edad, de aquellas personas que piensan que porque ya hay unos añitos de más, se acabó la vida, están muertos, no sirve para nada, me empotro en una cama, en una silla, en un mueble, veo televisión, tal vez leo un poco y recuerdo mis años mozos, pero no veo para el futuro. Nos dicen no a esa actitud. Miremos en un espejo, miremos cómo está nuestro rostro, cuántas arrugas ha tenido la vida, la generosidad de darnos, cuánta sabiduría y cuánta experiencia, por supuesto. Ahora, la muerte, ese es un tema del que ninguno de nosotros nos vamos a escapar, y no necesariamente tiene que ver con la edad, lo sabemos. Mueren todos los días en el mundo entero niños, jóvenes, adolescentes. Por lo tanto, a todos nos llega. ¿Cuándo? No lo sabemos. Mientras ocurra eso, echémosle ganita. ¿Qué dice Andrés? No hay necesidad de jubilarse, pero sí tenemos que hacerlo. Debería ser mucho más luego, ¿no?, se refiere este doctor, de los 65 años. La jubilación a los 65 años fue establecida medio siglo atrás, cuando la esperanza de vida promedio en Japón era de 68 años, y solo 125 japoneses superaban los 100 años de edad. En la actualidad, las mujeres japonesas viven cerca de 86 años y los hombres 80 años. Además, en nuestro país tenemos más de 36 mil centenarios, lo cual significa que en 20 años podríamos tener cerca de 50 mil personas viviendo todavía mayores de 100 años. Y seguimos con más. Comparte tu conocimiento. Yo doy más de 150 conferencias por año. Algunas van dirigidas a grupos de 100 niños de primaria y otras a grupos de 4.500 empresarios. Por lo general, doy charlas de 60 a 90 minutos en las cuales permanezco de pie para mantenerme fuerte. Cuando un doctor te recomienda realizar cierto examen o cirugía, pregúntate si esa persona le sugeriría el mismo procedimiento a su pareja o a sus hijos. A diferencia de la creencia popular, los doctores no pueden curar a todo el mundo. Por eso, ¿por qué someter el cuerpo a dolores innecesarios mediante una cirugía, por ejemplo? En mi opinión, dice este magnífico médico, la música y la terapia animal pueden lograr cosas que los doctores ni siquiera imaginan. Para mantenernos saludables, siempre elijamos escaleras y llevemos nuestras propias pertenencias. Para mantenernos saludables, siempre elijamos escaleras. Es muy común lo contrario, ¿no? Es decir, buscar la escalera eléctrica, el ascensor, y quienes estamos un poco más grandecitos de salud, perdón, de años, también de años, buscamos quien nos ayude a cargar nuestro bolso, si estamos haciendo algún esfuerzo, decimos, ayúdame, no avanzo, no puedo, no logro sostener esto. Obviamente deben haber casos extremos, pero sí vemos personas que podemos hacerlo y sin embargo renunciamos a hacer un poquito de esfuerzo. Entonces, miren, son testimonios de vida que creo yo que valen la pena compartirlos, ¿no? Mi inspiración, nos dice el doctor, es el poema Abt Bugler, de Robert Browning. Mi padre solía leérmelo cuando era pequeño, y el poema no inspira a realizar grandes obras de arte. No pequeños garabatos. Dice, sus palabras nos inspiran a dibujar un círculo tan grande que será imposible determinar mientras estemos vivos. Todos los que vemos es un arco, el resto se encuentra fuera del alcance de nuestra visión, pero sigue allí en la distancia. Usted también haga el círculo más grande que pueda. El dolor es misterioso y la diversión es la mejor forma de olvidarlo. Si comienzas a jugar con un niño que sufre de dolor de muelas, este niño se olvidará del dolor inmediatamente. Los hospitales deben responder a las necesidades básicas de los pacientes y una de ellas es la diversión. No hay nada en la vida que mejore tanto la salud y el ánimo de las personas como es el juego. En el Hospital San Lux, entonces, contamos, nos dice, con terapias con música, con animales y con talleres de arte. Y entonces, este médico, que ahora se está haciendo famoso alrededor del mundo, no solo por haber cumplido los 101 años, sino por todo lo que él realiza en su día a día, es el doctor Shigeaki Inohara, nos dice también, no te desesperes por acumular bienes materiales. Recuerda que cuando te llegue la hora, cuando te mueras, no podrás llevártelo contigo. No hay un solo caso donde se ha visto que quien muere pueda llevar algo de lo que era preciado para él en la tierra. Los hospitales deben estar diseñados y preparados para enfrentar las más serias catástrofes y deben aceptar a cada paciente que aparece en la puerta. El Hospital San Lux está diseñado de manera que pueda funcionar en cualquier parte, como el sótano, los pasillos o la capilla. Muchas personas creían que estaba loco este doctor, pues porque al prepararse para una catástrofe, él cubría todos los frentes. Creían que estaba loco. Él era un hombre previsor. Sin embargo, nos dice, por desgracia, un 20 de marzo del año 95, el destino me dio la razón, nos dice el doctor, cuando miembros del culto Aum Shinrikyu hicieron un ataque terrorista en el subterráneo de Tokio. Ese día atendimos a 740 víctimas y en 2 horas logramos descubrir que habían sido atacadas con gas sarín. Tristemente perdimos la vida de una persona, pero salvamos a las otras 739. La ciencia sola no puede curar, no puede ayudar a las personas. La ciencia considera a las personas en masa, pero la enfermedad es individual. Cada persona es única, y las enfermedades están conectadas a sus corazones. Para conocer la enfermedad y ayudar a las personas, necesitamos artes liberales y visuales, no solo medicinales. La vida está llena de incidentes. El 31 de marzo del año 70, cuando tenía 59 años, embarqué en el Yodogo, un vuelo de Tokio a Fukuoka. Era una hermosa mañana soleada, y cuando se empezaba a divisar el monte Fuji, el avión fue secuestrado por un ejército rojo japonés. Los siguientes 4 días los pasé esposado a mi asiento, bajo una temperatura de 40 grados. Decidí entonces ver la situación como un experimento, y me sorprendí al ver cómo mi cuerpo logró mantenerse calmo durante toda esa crisis. Encuentra un modelo y proponte lograr más de lo que él o ella ha logrado. Mi padre viajó a Estados Unidos en el año 1900 para estudiar en la Universidad Duke en Carolina del Norte. Él fue un pionero y uno de mis héroes. Vivir muchos años es maravilloso. Hasta los 60 años es fácil trabajar para nuestra familia y alcanzar nuestros objetivos. Sin embargo, en los años posteriores deberíamos proponernos el objetivo de contribuir con la sociedad. Desde que tengo 65 años, he servido como voluntario y a esta edad aún dedico 18 horas, 7 días a la semana a esa tarea y disfruto cada minuto. No nos quejemos más, ayudemos al resto, ayudemos a quien necesita de nuestra energía y de nuestro conocimiento, sea poco o mucho, pero tratemos de hacer algo de voluntariado. Y me llama la atención y me emociona saber que como el doctor Shigeaki Inohara, pues hay personas que todavía sienten que la vida vale la pena en todo su esplendor y no les importa la edad que tienen, siguen haciendo cosas. Y nos habla de la fuerza que tiene nuestro pensamiento, ¿no? Y nos habla de este experimento de hacer otras cosas. Muchas veces creemos que estamos bien, pero recontra enfermos. O que tenemos algún problema de ira, de insatisfacción, de bronca con la vida, como se dice. Pero miren, hay este tipo de motivaciones que sí nos hacen pensar un poquito, ¿no? Es decir, no seamos tan tiranos con nosotros el rato de juzgarnos. A lo mejor hay formas de sentirnos mejor. Y a propósito de esto, amigas, amigos, yo quiero recordarles que este próximo sábado hay una terapia maravillosa, ciertamente. Maravillosa por lo generoso de su terapeuta, que va a a disminuir, digamos así, el costo de esta terapia que inició como $60 y hoy ofrece a todas y a todos un costo de $10. Sábado a las 10 en punto comienza la terapia en el patronato del Consejo Provincial de Pichincha, en la Manuel Arrea. Entonces, si usted desea más información, puede llamarnos al 2220-966 y le contamos en interno un poco más de qué se trata esta terapia. 9 de la mañana con 22 minutos, amigas y amigos. Y vamos a escuchar ahora igualmente una gran voz, ¿no? Leonardo Fabio, Ella ya me olvidó. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

Manolo Criollo, su charango, Cristina Pérez, cantautora de Argentina, el grupo Cóndor Mazzi de Cotopaxi y el grupo femenino Quilari de nuestra ciudad. También dentro de esta preparación de Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida, participaron los poetas Jorge Patarón de Chimborazo, Carlos Martínez y Carlos Arias de Quito, Ricardo Taco, que es el presidente de la Corporación INTI, organizadora de esta cumbre. Entonces, el objetivo del ciclo preparatorio y de la cumbre es llegar a la gente para concientizarla y crear un espacio en el que se hable de paz. Al respecto, el presidente del INTI AMARU, Ricardo Taco, afirmó que es la hora de salir al frente para expresar al mundo que hay sectores que están buscando una forma de armonizar con la vida, no solamente con la vida del ser humano, sino con los animales, con las plantas y con la Pachamama. El 20 de noviembre, amigas, amigos, se realizarán varias actividades que incluyen un conversatorio con expertos palestinos, en el que se hablará de la problemática de Oriente Medio y también se tratarán los problemas que se suscitan en África y la desaparición de los estudiantes en México, entre otros. En adelante, el 20 de cada mes, se efectuarán otros eventos relacionados con la cumbre en los que hablarán de paz por medio del arte en ciudades como Cuenca, Cotopaxi, Loja, Riobamba, Ibarra, entre otras ciudades de nuestro país. Todo esto bajo la denominación Rituales de la Luna Llena por la Paz y la Vida. 9:43, amigas y amigos, 9:43 en la mañana. En noviembre, este mes de noviembre, bueno, tenemos muchas actividades en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestra ciudad de Quito, capital iberoamericana de cultura, cómo no. Entonces, Títire Teatro está invitando, pues, al grupo Saltimbanqui con la obra Historia de un guerrero que era muy terrible. Este es basado en un cuento de la tradición oral africana que nos remite a enfrentar los miedos como producto en gran parte de nuestra mente. Qué interesante. Hace un momento hablábamos de este doctor japonés que nos habla de los miedos, de la actitud mental, de lo lúdico, acá igual. Es decir, sí hay una tendencia en los seres humanos en esta era de ligarnos con los sueños, con el juego, con la alegría, con el arte, con la cultura, como formas también de sanación y de crecimiento, ¿no? Entonces, esta obra, La historia de un guerrero, que era muy terrible, es una obra para chicos y grandes, recreada con títeres en la técnica de manipulación a la vista, música y canciones que nos trasladan a un mundo de ternura y alegría. La obra, Historia de un guerrero que era muy terrible, pertenece al grupo Saltimbanqui. Hasta el 30 de noviembre, amigas, amigos, 9, 16, 23 y 30 de noviembre a las 12:30. Y, cómo no, queremos contarles que el Teatro Ensayo realiza giras por todo nuestro país en sus 50 años de aniversario. El Teatro Ensayo realizará entonces una gira por varias ciudades del país con su obra de danza y teatro, Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria, con ocasión de sus 50 años de fundación. En Guayaquil estarán entre el 6 y 9 de noviembre en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, a las 19:00, con entrada gratuita y donde además escenificará Canto Esperpéntico, Los Vestidos Sin Memoria, El Marido de la Señora de las Lanas, de Raúl Pérez Torres, y Las Cruces sobre el Agua, basada en la novela homónima de Joaquín Gallegos Lara. Entre el 24 y 29 de noviembre, presentará estas mismas obras en la provincia de Zamora Chinchipe, comenzando por su capital, Zamora, y recorrerá entonces los cantones de Nanganitza, Yangatnatza, El Pangui y Yacuambi. En Riobamba actuará en el auditorio de la Escuela Politécnica de Chimborazo, Spoch, el 4 de diciembre con la obra Pluma de Ángel, del escritor Claude Naugaro. Esta es una adaptación creada por este grupo, Teatro Ensayo, y el director de todos los espectáculos es el maestro Antonio Ordóñez. Y seguimos contándoles más del Teatro Ensayo. Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se crea en agosto de 1964 y desde entonces ofrece un trabajo de difusión que abarca todas las zonas geográficas del país. Se ha presentado en colegios, fábricas, universidades, instituciones públicas, privadas, escenificando obras de repertorio universal, latinoamericano y ecuatoriano. Ha participado también en festivales internacionales en Chile, en Colombia, en Venezuela, en México, en Estados Unidos, Argentina, Nicaragua, Alemania. Además, ha realizado un sinnúmero de talleres y seminarios para formación de actores, técnicos y directores. Bien por el Teatro Ensayo, un abrazo a quienes lo conforman de manera muy especial, Antonio Ordóñez y José Ignacio Donoso. Teatro Ensayo realiza gira por el país. 15 minutos más y serán las 10 de la mañana, amigas y amigos. Nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. Enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. Bien, desde Rocinante compartimos con ustedes una anécdota, reflexión, que se llama De generación en generación. Durante una conferencia sobre las grandes diferencias entre generaciones, un presumido estudiante se tomó la molestia de explicarle a un señor mayor, sentado junto a él, por qué le es imposible a la vieja generación comprender a su generación. Usted creció en un mundo diferente, realmente casi primitivo, dijo en voz lo suficientemente alta como para que lo escucharan alrededor. Los jóvenes de hoy crecimos con televisión, con internet, con teléfonos celulares, con aviones, jets, viajes al espacio. Nuestras ondas espaciales han visitado Marte. Tenemos naves con energía nuclear y autos eléctricos y de hidrógeno. Computadoras con procesos de velocidad de la luz y muchas cosas más. Luego de un breve silencio, el señor mayor respondió diciendo: «Tienes razón, hijo mío. Nosotros no tuvimos esas cosas cuando éramos jóvenes. Así que las inventamos». 10 minutos y serán las 10 de la mañana. Amigas, amigos, estamos escuchando Juntémonos en la Casa. Y para nosotros, mañana es un placer compartir con ustedes estas 2 horas y media de programación. Ya les habíamos contado un poquito que habrán algunos cambios. Juntémonos en la Casa, después de 15 años y piquito de estar al aire por este tiempo, 2 horas y media, pues pasa a ser un programa de 1 hora y participarán dentro de este tiempo con otros programas, otros productores. Concretamente, se une a este tiempo en la mañana Jaime Francisco Rosero, quien también realizará un programa, entiendo yo, de arte y cultura. Bueno, todo lo que sea, pues, en bien de la programación de esta radiodifusora, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, debemos aplaudirlo y celebrarlo. Bueno, los cambios pueden ser buenos si es que ciertamente tienen un sustento, ¿cierto? Así es que, pues, ya próximamente le daremos la bienvenida a Jaime también al espacio de la mañana. Quiero comentarles que dentro de estos pensadores, de estos escritores formidables que ha dado la humanidad, hay uno muy especial, y se trata de Anton Chéjov. ¿Y quién es él? Pues Anton Chéjov nació en 1860, él falleció en 1904, y entonces este escritor es considerado el maestro del cuento corto en Rusia, ¿no? Y la mayoría de sus narraciones hablan de la vida cotidiana de gente de clase media, de personajes que a menudo son tipos anónidos y trágicos, pero que siempre son tratados con inteligencia, con gracia, con comprensión. El autor capta la intimidad de sus personajes como si los sorprendiera en el gesto que los define, y sabe transmitir la profundidad de sus sentimientos mediante la precisión, el ritmo y las decisiones acerca de qué contar, con su minuciosidad y escrupulosa observación. Demuestra que los sucesos corrientes presentan trascendentes alternativas morales y, por tanto, tienen consecuencias en la vida que nos conviene tomar en consideración. Ustedes saben, permanentemente damos algunas recomendaciones editoriales, compartimos con ustedes, y una de ellas es esta, La Dama del Perrito y Más. Entonces, esta Dama del Perrito, que era Ana Sergeyevna, la Dama del Perrito, tomaba aquello con especial seriedad, considerándolo como una caída, lo cual era singular, nos dice en un fragmento Anton Chéjov. Si usted desea, pues estos libros pueden buscarlos ya en las principales librerías de nuestro país. 5 minutos, las 10 de la mañana, vamos con música, Andrés. Y al volver, poetas, ensayistas, cronistas, aquí, juntémonos en la casa. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos,

10:10, amigas, amigos, y ya están con nosotros en nuestro estudio Wilson Sandoval. Él es del colectivo teatral El Viaje, pero pues está realmente coordinando la sala, como él nos ha dicho, sala de artes, ¿no? Es el principio. Así es. Bienvenido, Wilson, y con nosotros el mago Eddie. Tuvimos la oportunidad de ver las cosas que hace y nos deja con la boca abierta. Así es que ahora hemos invitado también a nuestros compañeros para que sean parte de esta magia, ¿no? Y que sean testigos de lo que es capaz de hacer este mago. Ellos vienen por una invitación puntual. Bienvenido, Eddie. Gracias por estar con nosotros. Pues, ustedes tienen su sala de artes escénicas El Triciclo. Cuéntanos qué van a hacer, porque el 6, el 7, el 8, el 13, el 14, el 15 de noviembre, pues hay que compartir con ustedes mucha risa, muchas luces y mucha magia, ¿cierto? Y eso es lo principal, la magia, porque vamos a trabajar para un público que le encanta las ilusiones, le encanta los juegos, le encanta participar con la magia. ¡Qué bueno! Pueden contarnos, ¿cuánto cuesta, qué precio va a tener este duelo mágico, como se lo ha llamado? Porque el mago Eddie y el mago Sebas ponen, pues, a prueba, ¿no?, sus habilidades en la magia. Y en la escena. Y en la escena, claro, y a ver quién es el mejor. Entonces, esta es una propuesta escénica, pues, donde se juntan la magia, el teatro, la comedia, y la idea es entretener a grandes y a chicos, esa es la idea. Así es, una obra familiar que me estaban preguntando, pueden venir niños desde 1 a 100 años, que se dice, para que lo disfruten, ¿no? Va a ser de jueves a sábado a las 20 horas. El precio es $5 niños, tercera edad, personas discapacitadas, y $7 general. Es la sala de artes escénicas del Triciclo, que queda en el edificio de Los Espejos, en el segundo piso, siempre digo, subiendo a la sala de metro Aguilera Malta, a mano derecha, al fondo. Al fondo, muy bien. Pues entonces no podemos faltar a este compromiso, ¿no?, con este duelo mágico. Claro que sí. El mago Sebas, él se encarga de hacer todo lo cómico. ¿Ya? Todo lo cómico, todo lo gracioso en un espectáculo, así como en este estilo. Él utiliza bastante, qué sé yo, él tiene una mascota que le da vida, y así a su vez también juega con esa mascota. Él hace lo que es levitaciones de cosas, algo parecido, juegos con cuerdas, de igual. Eddie, y ahora podemos, pues entonces, ¿nos puedes demostrar algo ahora que está nuestro compañero Vicente? Le vamos a hacer parte de este, claro, de esta iniciativa. La magia, como yo trabajo bastante, es con algo de fuego. Aquí tengo un papelito común y corriente, ¿sí? ¿Ya? Es un papelito, claro que no es un papel típico de una hoja de cuerda. Tiene algo chisposo que ayuda a hacer más creativa las cosas, como se lo parece. Me parece 50 centavos. Sí, revísele. Un papel que cuesta 50 centavos. ¡Qué maravilla! Pero bueno, vamos a hacer algo de monedas, algo que no lo he hecho aquí. Aquí tengo una moneda de plata y una de cobre. De cobre, muy bien. Sí, muy bien. Vamos a ver. Como la magia es visual, ahorita lo vamos a... Perfecto, claro. Dos monedas en mi mano, tomo solamente una, que es la de... La plata. La de plata. Guardo en mi bolsillo, que ustedes lo pueden ver, qué moneda tengo en mi mano. ¿La de cobre? No, tengo las dos monedas. Capaz que no se dieron cuenta, pero bueno, vamos a hacer con la de cobre. La de plata y la de cobre en mi mano, ¿sí? Tomo la de... ¿Cobre? La de cobre la guardo en mi bolsillo. Muy bien. ¿Y qué moneda tengo aquí? La de plata. No, tengo las dos monedas. No se dan cuenta qué hago. Vea, vamos a hacerlo más lento, más pausado. La moneda de plata, y cierro la mano, la moneda de cobre. Listo. Esta moneda de aquí me la voy a guardar visualmente a ustedes en el bolsillo. Ya. Listo. Ahora sí les pregunto, despacito, ¿qué moneda tengo en la mano? La de cobre. ¿La de cobre? No, mentira, porque tengo en realidad las dos monedas. Lo que pasa es que... Vamos a hacer algo más simple ya. Las dos monedas. Sí, pues voy a coger solamente la de cobre y me guardo en el bolsillo. ¿Qué moneda tengo en la mano? La blanca, la de plata. No, no tengo ninguna moneda. Nunca existieron monedas en mi mano. ¿Qué? Eso es algo. ¿Y qué más? A ver, podría, algo por que ejemplo, le quería dar con mucho ya. cariño el otro día y justo no tenía esto para que le mire. Son, ¿cómo es para todo público la magia? Usted tiene un corazoncito y yo tengo otro corazoncito. Vamos a hacer algo simple. Vamos a representar este corazoncito como lo que nos pasa a diario. Ya. Ya. Digamos que en el día o todos los días, el transcurso de nuestras vidas, siempre nos pasan complicaciones. Sí, por algo, ven, nos pasa algo que nos hace enojar. Y cuando se enoja, ¿qué pasa al corazón? Se arruga. No solo se arruga. Ayúdame rompiéndole, por favor. A ver, le rompo. Sí, así se transforma. Ya. Yeah. Si tenemos un problema con nuestras parejas, con nuestros enamorados, nuestros esposos, da igual. Nuestro corazón se nos daña. Se nos rompe. Sigo rompiendo. Sí. Sí, y así mismo cualquier otro problema con hijos, con la vecina, con el dueño de la tienda, con deudas, con el banco, con todo. Nuestro corazón se nos rompe. ¿Y qué tenemos? Un corazón roto, despedazado, no solo roto, ¿cierto? ¿No? Despedazado. Despedazado. Porque ya se hizo pedazos todo este corazón y bastantes pedazos, ¿ven? A ver. Sí, Ana, que está bastante. Estamos pedazos. Haciendo magia esta mañana acá en nuestros estudios con el mago Eddie. A ver, vamos a ver qué sigue. Ahí está. Tenemos dos corazones hechos pedazos, el tuyo y el mío. Pero ¿qué pasa si nos ponemos en este corazón mucho amor para hacer las cosas? Mucha comprensión con las parejas. Damos felicidad a nuestros días. ¿Qué sucede? El corazón se va a arreglar. El corazón se arregla con un poquito de magia. Y sí, tienes toda la razón. El corazón se arregla. Es oh. más, le damos más felicidad, mía. Oh. Para ti con mucho cariño. Muchísimas gracias, qué hermoso. Se volvieron dos corazones y qué hermoso, gracias. Corazones chiquitos. No podemos realmente pues faltar a este duelo mágico, amigas, amigos. El mago Eddie y el mago Sebas ponen a prueba sus habilidades en la magia para demostrar quién es el mejor. Les invitamos 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de noviembre, jueves, viernes y sábado, 19:30. Hay que compartir las risas, hay que compartir las luces y, cómo no, mucha, pero mucha magia. Así es, no pueden faltar. Esto va a ser sorprendente, cosas de aparición y desaparición, juegos con el público, participación de todos y, en especial, mucha magia. Qué bien, vamos nosotros a estar atentos y, cómo no, a difundir este espectáculo. Amigos, amigas, no todo es seriedad. Penas, trabajo. La magia, qué lindo, siempre, ¿no? La magia nos da un poco de esperanza y claro, nos hace sonreír, nos alegra, nos sorprende. Y en esta época donde pues todo es tan rápido, tan violento, ¿no? Darnos un momento de risa es bueno. Claro que sí. Eddie, mil gracias por estar acá con a nosotros ti, en el programa. Gracias. Igualmente, Wilson. Esta, muchas ustedes gracias. Saben, es su casa. Y pues desde ya les contamos, Wilson nos estaba invitando ya, porque en diciembre también va a haber magia, va a haber teatro, va a haber música. Ajá. Así es que desde ya les esperamos también. Sí, en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, o sea, ya tenemos una agenda marcada. Lo que sigue de este mes, está el duelo mágico, pero también va a estar una obra que se llama Historias para Conquistar la Paz en Tiempos de Guerra, que es una historia, un cuento musical en escena. Y a finales de mes vamos a estar con un acto sin palabras de una obra de clown, de mimo clown. Así es que estén pendientes de las propuestas, de los eventos que se realizan en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, que muchísimas tenemos gracias. Para variación total. Les agradecemos mucho su presencia en nuestro programa y cómo no, adelante con muchísima más magia. Claro, la magia gracias continúa. Gracias. 10:20, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Muchas gracias. No, a ustedes. Y además que me alegro. Diego no conocía la mar. Y su padre, Santiago Kovalov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur, donde ella, la mar, escondida tras los altos médanos, los estaba esperando. Y cuando el padre y el hijo alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta su inmensidad y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, tartamudeando, le pidió al padre, le pidió: ayúdame a mirar. Increíble que parezca, la principal cárcel de la dictadura militar uruguaya se llamaba Libertad. Y por increíble que parezca, estaba prohibido en esa cárcel llamada Libertad que los presos dibujaran o recibieran dibujos de mariposas, estrellas, parejas y pájaros. Uno de los presos, Didascó Pérez, maestro de escuela, preso por tener, como dijo el oficial que lo detuvo, preso por tener ideas ideológicas, recibió un domingo la visita de su hija, Milay, de 5 años. La hija le trajo un dibujo de pájaros, como los pájaros estaban prohibidos. La censura se los rompió el dibujo, los censores rompieron el dibujo a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay trajo un dibujo de árboles. Como los árboles no estaban prohibidos, el dibujo pasó. Y el padre le preguntó: Esas frutas de colores que hay, ¿qué son? ¿Naranjas, limones, manzanas, qué son? Y la niña lo hizo callar. ¡Shh! ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. La abuela Raquel estaba ciega cuando murió, pero algún tiempo después, en el sueño de Elena, la abuela veía. Y en el sueño la abuela no tenía un montón de años, no era un puñado de cansados huesitos, era nueva. La abuela era nueva en el sueño de la nieta. Tenía la abuela 4 años y era una emigrante, entre otros emigrantes, que estaba llegando al cabo de una larga travesía de la mar desde la remota Besarabia. Y en el sueño la abuela pedía a la nieta que la alzara, porque quería ver el puerto de Buenos Aires. Y así, la abuela, en brazos de la nieta, conoció el lugar donde iba a

El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, le invita a disfrutar de la exposición Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Abierta hasta el 3 de enero de 2015. Venga de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Le esperamos. La Fundación Títere Fue presenta el 14º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Argentina, Ecuador, España, Brasil, México, Italia. Nos deleitarán con sus juegos y sus trampas. Del 8 al 16 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gran inauguración, viernes 7 de noviembre a las 19 horas, Plaza de la Independencia. ¡Les esperamos! Fin de espacio de cuñas promocionales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El 14º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos se desarrolla del 8 al 16 de noviembre próximo en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. El festival es organizado por la Fundación Títere Fue y contará con la participación de grupos de Argentina, Brasil, México e Italia, además de Ecuador. Los horarios de las funciones son de lunes a viernes a las 19:30, sábado y domingo dos funciones, a las 11:30 y 19:30. Internacionales. La Habana. La próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Cuba durará dos meses más de lo habitual. El poeta Jesús David Curbelo, vicepresidente de Relaciones Internacionales del Instituto Cubano del Libro, informó a la agencia de noticias Prensa Latina que la idea es propiciar un mayor intercambio entre autores y público para promover su obra. La Feria Internacional del Libro de Cuba arranca desde finales de este año y se extiende hasta abril del próximo año, con la participación de la India como país invitado. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El informativo Bitácora, el miércoles 5, los chicos del Instituto Audiovisual de Quito compartirán micrófonos con el informativo Bitácora. Nos cuentan sobre el casting para una producción audiovisual que estará próxima a realizarse. Estas y más noticias por los 940M o por la www.casadelacultura.gov.es a partir de las 2:30. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Once de la mañana en punto, hora de Ecuador, amigas, amigos. Y miren ustedes, uno de los libros emblemas también de nuestro país, sin duda, es La Hoguera Bárbara. Entonces, escrita por Alfredo Pareja Díez Canseco, ¿no? Entonces, escribir la vida de Eloy Alfaro vale tanto como escribir la historia de la República del Ecuador a partir de su separación de la Gran Colombia de Bolívar. Y don Alfredo Pareja Díez Canseco señala: no he pretendido esto, que será afán de otras tareas. He querido presentar a un hombre, pero su retrato de gran americano se individualiza en los primeros planos de un paisaje histórico de muchos años y se reafirma entre las innúmeras figuras de un coro trágico. Ningún hombre, después de Libertador, se empeñó tanto y de manera así de tenaz como se empeñara Alfaro por conseguir no sólo la reconstrucción de la Gran Colombia, sino la perdurable solidaridad americana. Uno de los pocos americanos de creación le llamó José Martí. Toda la historia de mi país es una historia de dolor, hoguera de pasiones y no de las peores, por crear un homogéneo espíritu nacional, siempre quebrándose a causa de pecados originales y de las geografías opuestas, no conciliadas por una economía suficientemente desenvuelta. No es, pues, debido solo a la terrible muerte de Alfaro y algunos de sus tenientes, recibieran que se ha llamado a este libro la hoguera bárbara. Hoguera bárbara. Y hoguera fue por ancho tiempo toda la patria bárbaramente encendida en luchas fratricidas, y la perspectiva histórica para esta vida es corta, lo sé, pero a más de que el tiempo en estos países tiene otra medida, procuro con el tiempo de una vida extraordinaria servir a los intereses nacionales de hoy y también un tanto al devenir de los pueblos americanos. Una historia sin pasión deja de serla. La imparcialidad se procura, pero no se alcanza. Hago esta confesión porque es necesaria y porque todo el libro está inflamado como yo mismo me inflamara al conocer la vida de este caudillo. He querido ser austero, he pretendido que la sobriedad no pierda ventajas frente a los hechos. Pero son estos de tan tremenda naturaleza que solo con narrarlos ya se corre peligros. Y sigue don Alfredo Pareja Díez Canseco al referirse a la hoguera bárbara. Cerca de 5 años he gastado, buscado en papeles y documentos todo indicio de verdad. Me han servido los relatos a viva voz, me han sido útiles y mucho los ataques y las injurias que el viejo luchador padeciera durante toda su vida. Ya se sabe que cuando el hombre escribe, entrega un pensamiento elaborado y por lo mismo alejado acaso de lo cierto. Si esto no siempre resulta verdadero, entonces hay que perseguir el estado de ánimo del protagonista del momento. Pero si el documento es oficial, harto difícil, si no es posible, aprender la verdad. Este es un fragmento de algo que escribiera don Alfredo Pareja Díez Canseco en Guayaquil en septiembre de 1943 al respecto de la hoguera bárbara. 11:04 a.m, amigas, amigos. Vamos con más música, Andrés Viracocha, y volvemos con mucho más. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo. El ganao se ve inquieto, el cielo es plomo parejo, el aire está suspendido, no se escucha ni un ladrido, todo anuncia la tormenta, todo es ansiedad, el instinto va avisando, tiene un temporal. Bramido corta el cielo, la madre solloza un ruego, en los ojos duele el verde, la cosecha que se pierde, el cielo va oscureciendo, todo es ansiedad. Ya se espera el cimbronazo, va llegando el temporal, temporal. Allá viene el temporal, temporal, temporal. Allá viene el temporal, temporal, temporal. Allá viene el temporal, temporal, temporal. Allá viene el temporal. ¿Qué será de mi Borinquén cuando llegue el temporal? ¿Qué será de Puerto Rico cuando llegue el temporal? Temporal, temporal. Allá viene el temporal, temporal, temporal. Allá viene el temporal. Todo el pueblo está reunido en el lugar más seguro. Algunos están rezando, Dios mío, todo se ha puesto oscuro. Allá viene el temporal, temporal, temporal. Allá viene el temporal. Los hombres están condenando las puertas y las ventanas. Hay aroma de café y esperanza para mañana. Temporal, temporal. Allá viene el temporal, temporal, temporal. Allá viene el temporal. Los viejos están comentando de temporales pasados. Los jóvenes escuchando se sienten que están retados. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Santa María, llegado de todo mal, ampáranos, Señor. Con 9 minutos, amigas, amigas, y seguimos nosotros en Juntémonos en la Casa. Y les recordamos este duelo mágico, el mago Eddie y el mago Sebas, que ponen a prueba sus habilidades en la magia para demostrar a quién es el mejor. ¿Quién es el mejor? Una propuesta escénica donde se juntan la magia y la comedia con el único fin de entretener a grandes y a chicos. Les invitamos, amigas, amigos, este 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de noviembre, jueves, viernes y sábado a las 19:30, compartir risas, luces y también mucha, pero mucha magia. Sala de Artes Escénicas El Triciclo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de Los Espejos, segundo piso, a mano derecha, de la sala de Metro Aguilera Malta al fondo. Bien. Amigas, amigos, nosotros desde hace algún tiempo pues hemos cumplido con nuestro ofrecimiento de contribuir a la gran obra que realiza el albergue San Juan de Dios. Y ustedes pues han escuchado el llamado que nos ha hecho el padre Francisco, el llamado que... hermano Francisco, sí. Y pues ahora... Como siempre, el albergue también necesita su ayuda. Entonces, queremos invitar a todas y todos ustedes. Miren, muchas veces en casita ya hay cosas que no las utilizamos, sin embargo están en buenas condiciones. Y las personas que van al albergue San Juan de Dios la necesitan tremendamente. Zapatos, ropa, sábanas, de pronto una cobijita que usted ya no esté utilizando. Inclusive si usted quiere colaborar, puede hacer alguna donación con alimentos, con útiles de aseo, útiles de limpieza, toallas, ropa de cama, zapatos, en fin. Entonces, miren ustedes, si es que no tienen eso, pero a lo mejor tienen tiempo, ¿qué tal si pueden ustedes dar un par de horas diarias o unas 2 horas a la semana para ser voluntariado? Que resulta como difícil, ¿será esto? Pero miren ustedes, hay muchas formas de ayudar. El albergue se creó en marzo de 1986 en el sector del Tejar, en un galpón cedido por el municipio de Quito desde entonces. En poco tiempo quedó muy pequeñito porque pues el aumento de personas necesitadas, y los hermanos de San Juan de Dios construyeron entonces un nuevo albergue. Todo esto igualmente al apoyo internacional y el apoyo de ustedes, de nosotros. Aunque sea un poquito, pero se ha podido conseguir otro espacio. Este nuevo albergue se inaugura el 22 de marzo del 2002 en el sector de San Diego esta ocasión. Desde entonces, pues, acoge a los más necesitados de nuestro país y ofrece servicios de alimentación, de hospedaje, en algunos casos inclusive de capacitación. Entonces, amigas, amigos, nosotros queremos hacer un llamado para contribuir con el albergue San Juan de Dios. Todas las personas, pues, realmente queremos agradecer su solidaridad. Si es que usted no tiene posibilidad de ir hasta el albergue a dejar las cosas, queremos contarles que hay un transporte que va hasta su casa a recoger las fundas, o la funda, o la donación que usted quiera dar. Ahora, sí es importante que lo que demos, por favor, no esté en condiciones ya de miseria total, ¿no? Rotas, pues que ya la vejez no pueda más con ellas, o realmente cosas que no se puedan usar. Por ejemplo, me decía hermano Francisco, hay muchas ocasiones agradecemos su voluntad, pero ¿a quién de estas personas le puede servir una corbata? Entonces, tengamos un... Sí, gracias su solidaridad, pero el sentido común es tan importante en estos casos, ¿no? No tienen, pues, para... Muchas veces ni para un pan. Y les regalamos una corbata o un vestido de brillos o unos tacos de 8 centímetros. ¿Qué dice usted? ¿Vale la pena regalar eso? No. Seamos un poco más generosos de lo que ya somos, ¿sí? Mil gracias a ustedes, amigas, amigos, su solidaridad. Vienen tiempos difíciles, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? A estos días de Navidad, por ejemplo. Para muchas personas son días críticos. Días críticos porque no están con su familia. Días críticos porque a lo mejor no hay siquiera para comer un pan, peor para comprar regalos o para disfrutar de un convite, ¿no?, navideño. Entonces, me van a disculpar y es una posición absolutamente personal. Pero sí hay un, ¿qué les digo yo? Una fuerte sensibilidad en esos días, ¿no? Y a la vez se siente una polarización tremenda. Por un lado, mucho, abundante, ¿no? Por el otro lado, casi nada. Entonces, sí, en realidad, diciembre es un mes de sentimientos encontrados, en donde desde hace ya mucho tiempo también, se da un consumismo indiscriminado. Se compra muchas veces por comprar, se compra por quedar bien, se compra por compromiso, se compra por compulsión. Pensemos un poquito eso. A lo mejor podemos dar un giro a estas fiestas de diciembre en este año. Y a lo mejor menos compras y un poco más de actitud, ¿no?, como seres humanos. ¿Qué tal? 11 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Mil gracias por sintonizar la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de cada mañana, Juntémonos en la Casa. Tenemos ya 10 minutos, vamos a ir con más música y luego retornamos para despedirnos de ustedes. Aquí sí otro mundo es posible si la gente va.